la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montones y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río, el silencio y la estrella. Y florezco en guitarras porque fui la madera. Palabras de don Atahualpa Yupanqui en un poema que se llama Tiempo del Hombre. En un libro, El Canto del Viento, editado en mi tierra oriunda de Carlos Casares, allá por el 2001. Con estas palabras iniciamos el programa número 91 de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate. Hola Lucas, hoy acompañando en esta tarde ya, porque ya no podemos decir casi noche. Coti estará, digamos, vía telefónica en breve. Queremos agradecer siempre a quienes nos están escuchando y damos los contactos para que podamos iniciar este programa 91 que se las trae y mucho. Por vía WhatsApp se pueden comunicar al 223-5828-700 y así también por Facebook o Instagram a la Legión Nocturna Radio. También al mail, así, lalegionnocturnaradio@gmail.com, y mandar saludos enormes a la gente que siempre retransmite estos programas allá por el sur, por FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que sale los sábados a las 22, allá con la gente de La Runfla, previamente, haciendo sus clásicos recitales en vivo. Y también un enorme abrazo a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite los días miércoles a las 22. Con esto entonces iniciamos programa número 91 del 9 de diciembre 2021. Hoy tenemos un programa zarpado, intenso, con mucho fuego, como siempre. Arrancamos entonces. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Con esta cortina nueva que tenemos y tan potente como todas las otras, queremos presentar a con quien estaremos conversando. Él es un querido amigo, oriundo de Quilmes, su nombre Mariano Pacheco, de esa zona sur del conurbano. Se define él mismo como escritor cabeza, filósofo plebeyo, investigador popular, periodista autodidacta, militante del movimiento Evita y miembro de la Usina de Pensamiento Nacional y Popular, integrante de la Cátedra Abierta Félix Guattari y director del Instituto Generosa Fratasi. Es colaborador de una página muy amiga de este programa, que es Lobo Suelto, y ha realizado durante la pandemia un programa de filosofía que se llama La Parte Maldita en la radiográfica FM 89.3, un medio autogestivo que se fundó a partir de la recuperación de los ex talleres Conforti en Barracas, hoy Cooperativa Gráfica Patricios. Es autor de Desde Abajo y a la Izquierda, Movimientos Sociales, Autonomía y Militancias Populares, editado allá por el 2019, por Las 40, y también Cabecita Negra, Ensayo sobre Literatura y Peronismo, editado en el 2016 por Punto de Encuentro, con prólogo de un reciente doctor honoris causa de la UBA, un tal Noé Chitrik. Hemos conversado con Mariano el pasado viernes, en virtud de su visita a Mar del Plata para la presentación de su último libro que tenemos aquí, que se llama 2001 Odisea en el Conurbano, historias de amor, amistad, rock y militancia, editado por Indómita Luz. Compartimos entonces una parte de esa conversación larga que tuvimos allá, entre mates y buena charla y buenos recuerdos. Escuchamos a Don Pacheco. ¿Querés contarme por qué el 2001? Bien. Bueno, en principio, nada, me parece que el 2001 es una fecha importante siempre para volver. A mí me gusta caracterizar el 2001 como archivo, espectro y programa, ¿no? Es decir, bueno, es como un espacio temporal en el que se condensan un conjunto de experiencias de luchas populares de los años previos, ¿no? Que hoy nos sirve como un archivo a revisitar ya 20 años después, ¿no? Con gente que quizás está haciendo actividad social, política, cultural y que ni siquiera había nacido para el momento de la insurrección popular del 20 de diciembre, pero que nos funciona hoy como un archivo importante para revisitar, lejos de la mirada progresista que dice que en los años 90 no pasó nada, que fue el puro infierno, que es el lugar de la crisis al que nunca más queremos volver. Para muchos de nosotros, en los años 90 y lo que explota en 2001 es la precarización económica, la miseria, el hambre, la desocupación, la represión de las fuerzas policiales ante la protesta social, pero justamente también es todo lo otro, es protesta social, es acción colectiva, es protagonismo de las personas tomando en sus manos esa situación y tratando de hacer otra cosa, y es la invención de nuevos modos de hacer política, ¿no? De nuevos repertorios. Pensemos que es un momento en el Menemato donde bajo las banderas, ¿no? De la justicia social, de la soberanía nacional, de la independencia económica, que fueron banderas históricas del peronismo, se hizo todo lo contrario, y que se hizo todo lo contrario no por un mandato, sino por dos mandatos consecutivos, y que cuando viene la alianza con, ¿no? El Frepaso, el progresismo vinculado a la CTA y en ese, digamos, juntarse con los radicales con la promesa de hacer algo distinto, después sostienen el mismo modelo económico, ¿no? Personajes como De la Rúa van a ser emblema de todo ese ciclo, y frente a eso una protesta cada vez más creciente con la aparición de nuevos actores sociales, ¿no? Que me parece que es lo importante de lo que se expresa en 2001, en esos meses, en esos días, en ese año, que son la emergencia de las fábricas recuperadas, ¿no? Los trabajadores que ocupan los lugares de laburo que cierran y los ponen a producir bajo la forma de cooperativa o gestión obrera, la aparición luego de las asambleas ya en el verano del 2002, las asambleas en los distintos, ¿no? Centros urbanos del país con protagonismo de sectores medios, pero es también la experiencia del movimiento piquetero fundamentalmente, me parece, todas esas luchas que arrancan en Cutralcó, Plaza Huínculo en la Patagonia, ¿no? En General Mosconi en Salta, Jujuy, también en Mar del Plata, ¿no? En el conurbano bonaerense, en la zona sur, en La Matanza, en Quilmes, en Florencio Varela, que van haciendo del protagonismo de las mujeres y de aquellas juventudes que ya que pertenecen a los sectores trabajadores pero ya no pueden conseguir trabajo, ¿no? Una experiencia que junto con aquellos obreros que habían participado en sindicatos van a parir esto nuevo, ¿no? Que son los movimientos de trabajadores desocupados, que toman también la experiencia de las luchas de los años 80 de ocupaciones de tierra para construir viviendas, con un formato también muy parecido al del cuerpo delegado en la fábrica, pero que también ya es algo más novedoso, ¿no? Entonces, bueno, la emergencia de hijos, los escraches, ¿no? Si no hay justicia hay escrache, la denuncia de los genocidas que habían quedado en libertad, es decir, un conjunto de experiencias, ¿no? Políticas, culturales, sindicales, aparece la CTA, el punk, el metal, el rock, que aparecen como un vector de politización de los jóvenes, ferias de fanzines, revistas, recitales contra el gatillo fácil, movidas culturales en las esquinas, en las plazas, bueno, todo eso pasó en los 90. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, cuando uno escucha, en los 90 no pasó nada, ¿dónde estabas en los 90? Esa pregunta nunca hay que dejar de hacerla, ¿no? Cuando sí. Se habla del pasado, siempre, ¿vos dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Vos dónde estabas? Sí, sí, eso sí. Es lo que define también desde donde uno va a mirar la realidad. Tal cual, sí, sin duda. Estaba pensando, hace poco conversábamos sobre el 2001 también con un amigo, y ante hay una pregunta muy habitual que es, las revueltas no hacen nada, ¿no? Se quedan en eso y no se organizan. Y una de las experiencias que recuerdo de aquellas épocas, sobre todo de la organización comunitaria, de barrial, tengo la experiencia de ir con los trueques que siempre organizamos allá en un pueblito chico, pero así todo también era necesario. Pero me queda la impresión de cómo fue organizándose de a poco posterior y la ruptura que hubo con un radicalismo y un peronismo fuerte que veníamos de los 80, por ahí, los 90, y la aparición de un kirchnerismo y de un PRO inmediatamente posterior, ahí en un par de años, y cómo eso inmediatamente volcó la política en Argentina, porque hubo otro proceso mucho más macro también, ¿no? Sin duda que el movimiento micro apareció, pero la pregunta por ahí más teórica que te haría al respecto de esto es, ¿qué es lo que vos considerás que transformó de radical, que yo sí considero, el 2001 en nuestra historia política, ¿no? Argentina? Ante esta pregunta, perdón, ¿no? Esta pregunta habitual de que, bueno, las revueltas no hacen nada, no transforman nada, no cambian nada, ¿no? Como que una no se organizan bien, si no es un partido no sirve. Pienso en el 15M en España, por ejemplo, ¿no? Y con Podemos posteriormente. Ante esa pregunta bastante jodida, porque es una pregunta para mí de gente que te quiere provocar, para vos el 2001... ¿Qué generaría a partir de eso? Claro. Bueno, mira, ahí me parece que es interesante diferenciar lo que es el 2001 y el proceso de la revuelta en sí de lo que pueden ser después las líneas de acción posterior a la revuelta, ¿no? Yo creo que hay que tener programa, instancia de organización que en algún punto centralice, unifique luchas, que dispute el poder político, etcétera, etcétera. O sea, la mirada más clásica, si querés. Ahora, creo que esas muchas veces son tareas posteriores a la revuelta. Y que lo que no implica es valorar el momento en sí de la rebelión que produce en principio una alteración de la normalidad, ¿no? Es decir, lo que provocan las rebeliones es que todo lo que hasta ese momento se consideraba como natural estalla por los aires. Eso produce una apertura a las posibilidades de invención de nuevas formas de hacer las cosas en todos los planos. No había mencionado lo de los trueques, pero estaba más vinculado con la circulación, con la economía, ¿no? Bueno, hoy se habla de la economía popular, de algún modo como herencia también de todo eso, ¿no? Quizás yo pensaría que de todo ese proceso del 2001, los tres grandes vectores son la derecha del PRO, el kirchnerismo progresista y la economía popular con los movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que al 2001, yo en un libro anterior que se llama Desde abajo y a la izquierda, Movimientos Sociales, Autonomía y Militancias Populares, que salió en 2019, tiene tres capítulos de diálogos con Diego Stulwar, ¿no? Y él me preguntaba, ¿qué le faltó al 2001? ¿No? Yo también provocadoramente tomando un poco esto mismo que vos traías ahora acá, y yo le digo, al 2001 no le faltó nada. Lo que quizás nos faltó fue después, más audacia, más astucia, no sé, animarnos más, tener más estrategia, como para que la salida de la crisis encontrara una propuesta en el plano macro, justamente, que expresara de algún modo toda esa rebelión micropolítica, y no digo justamente en vano expresara, ¿no? Porque creo que lo que sucedió después fue que vinieron sectores de la vieja política a intentar, en el mejor de los casos, representar. Entonces yo creo que lo que nos faltó fue expresar políticamente con un instrumento que quizás fuera un partido que se presentara elecciones con candidatos, pero que tuviese totalmente otra dinámica, que fuesen otras caras y no las caras de la vieja política, que tuviese otras propuestas, otros lenguajes, y que instaurara otra relación entre instrumento político y movimiento de la sociedad. Eso no sucedió, entonces lo que emergió, de algún modo, fue una expresión, entiendo yo, que fue la versión más progresista que pudo dar la vieja clase política, ¿no? Uh-huh. La vieja clase política que había conducido el país al desastre. Entonces, sí, está claro. Pero bueno, también en esa astucia, en donde creo que hubo astucia, audacia, ¿no? Sobre todo Néstor Kirchner, hizo algo que el resto de sus compañeros no hicieron. Y por eso fue Néstor Kirchner, ¿no? También. Inauguró esa experiencia que dura hasta el día de hoy, que es el kirchnerismo, que ya yo entiendo que ya no es la corriente que expresa la totalidad de un movimiento, sino que ya pasó a ser una corriente más, ¿no? Dentro uh-huh. del Frente de Todos son varias corrientes, quizás ella es la más numerosa o la que tiene mayor visibilidad, pero no es la única, no expresa la totalidad. Y la otra es el macrismo, que es lo que muchas veces no queremos ver, porque no nos gusta, pero es necesario mirar de frente, y que es una expresión, la expresión antipolítica del que se vayan todos, ¿no? Creo que hubo una expresión de un tipo de política diferente, ¿no? De búsqueda más emancipatoria, que fue el que se vayan todos, que no quede ni uno solo y que inventemos una política nueva, y la otra fue la antipolítica que dura hasta el día de hoy, que es la que va cultivando mayores adhesiones en esta derecha, que ya no es tampoco la derecha en un punto sí lo es, en programa histórico, en nombres y apellidos a veces, claro, pero que tiene otras formas de proceder a lo que era la derecha procesista de la dictadura, claro, o la derecha gorila, ¿no? Antiperonista, recalcitrante de los años 50, 60, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos emergentes y hoy todo eso está en el escenario de un modo en el que no podría estar si no fuese por la rebelión del 20 de diciembre, ¿no? Es, ya no hay radicalismo versus peronismo. Hay frentes, ¿no? Están juntos, de frente de todos. Nadie ya puede pararse en las identidades previas al 2001 tal como estaban, ¿no? Eso me parece que es un poco lo que la revuelta vino a poner en entredicho, a cuestionar la representación que siempre se ha recompuesto en los últimos años, pero muy atada, ¿no? Con alfileres, como se dice popularmente. Ahí, con alambre poco, con liviano, con alambre fino, digamos. Una de las me quedarían dos consultas para hacer, de preguntas. Durante la pandemia, estuvimos conversando recién, hubo una fractura también social fuerte, y vos me contabas que nació un instituto. ¿Me querés hablar de ese instituto y de la práctica que han tenido a partir de la pandemia? Sí, dale, dale. Mira, el instituto se llama Generosa Fratasi. Generosa Fratasi fue una militante de la Juventud Trabajadora Peronista del sector de la salud en Quilmes, donde nació esta experiencia, y fue secuestrada y detenida, desaparecida por la última dictadura cívico-militar. Así que bueno, nosotros un poco pensando en enlazar la lucha de los derechos humanos, el protagonismo de las mujeres y la importancia de la clase trabajadora en todo proceso de transformación, optamos por tener su nombre, ¿no? Y bueno, es un instituto que está vinculado a la UTEP, a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y tratamos de generar insumos de producción plebeya del pensamiento, digamos, ¿no? Es decir, como no separar teoría o producción teórica de práctica social, sino entenderla también como una lucha política, la intervención teórica, la elaboración, el análisis, la formación. Así que hemos estado realizando algunas actividades de formación política con dirigentes sociales. Bueno, la clásica, armamos una página web, redes sociales, como para existir en el mundo virtual, pero también estamos en un proceso de fuerte cuestionamiento de repensar un poco también el mundo de las redes sociales y cómo nos configura una subjetividad y en qué lógicas nos mete y cómo hacemos nosotros para tratar de estar presentes ahí aportando alguna voz, alguna mirada, alguna imagen, algún texto, pero también cuestionando un poco eso, ¿no? No entrar acríticamente al modo virtual. Así que ahora, ya cerrando el año, con una revista que sale en unos días, que va a estar virtual, pero justamente vamos a tratar de hacer algunas impresiones para poder tenerla en formato físico y repartirla entre alguna de la gente con la que fuimos trabajando en este año, que implicó también construir un proyecto radial en Radio Gráfica, que es una radio que funciona en una fábrica recuperada en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que está muy vinculada a los sindicatos y a las experiencias de los movimientos sociales, para también desde ahí hacer entrevistas, ¿no? Y poder compartir una voz ahí, que hoy eso desgrabado forma parte también de la revista. Así que bueno, estamos un poco en ese camino de caminar, como dicen en la UTEP, junto a las y los últimos de la fila, con una mirada que trate de producir una militancia y un quehacer en el plano más del pensamiento, ¿no? Y a la vez, bueno, muchos de nosotros no, como muchas juventudes o gente que empieza, digamos, su mundo laboral, yo soy el más viejo, digamos, tengo 40 años, pero el resto son más jóvenes que yo, no está el mundo previo de nuestros padres, nuestros abuelos, que entras a un trabajo y listo, ¿no? Claro. Todo el mundo labura en muchas cosas, no le alcanza, entonces también nos hemos constituido en una cooperativa de trabajo, como para también ser una cooperativa de trabajo, de comunicación y cultura, donde podamos también resolver parte de nuestros problemas económicos y de ingresos a través del trabajo que hacemos en la cooperativa, ¿no? Así que bueno, un poco todo eso es parte de estas nuevas realidades que vivimos en este siglo XXI. No, fundamental. Bueno, agradecerte un montón por la conversa, por recibir acá en el rancho de paso que está. Y me querés, y lo último, y creo que ya estaríamos muy bien para charlar. Al respecto del 2001, te quería preguntar por el libro. Sé que estuvimos conversando bastante, pero puntualmente por el libro, si nos querés contar o el proceso de escritura o cómo vos te vinculaste con este libro o por qué, al margen de los 20 años, también plasmarlo en un formato así. Bueno, el libro 2001, Odisea en el conurbano, como se subtitula, digamos, Historias de amor, amistad, rock y militancia, como casi todo lo que viene escribiendo en estos últimos 10 años, retoma cosas que fui escribiendo, sueltas en cuadernos o que fui publicando en algún medio digital, y en algún momento traté de, con eso, armar la base de un trabajo para un libro, ¿no? A mí nunca me gustó hasta ahora, por lo menos, publicar libros que sean copiar y pegar cosas de internet que ya tengo, ¿no? Sino que en realidad las cosas que fui publicando en internet fueron adelantos de algún modo de ya lo que tenía en la cabeza como un libro, y que era abordar el 2001 desde un costado que no lo había hecho, ni con De Cutralcó a Ponte Pueyrredón, que es mi primer libro de 2010, ni con Desde Abajo y a la Izquierda, que hasta ahora era mi último libro del 2019, que era el primero tratar de contar una crónica interna colectiva de la experiencia piquetera, y el segundo tratar de pensar un poco ese ciclo de luchas. En este caso entré por un costado más literario, ¿no? En una construcción de relatos, como dice la escritora Macarena Morani en la contratapa, un poco como una suerte de autobiografía generacional en primera persona, ¿no? El libro empieza en 1991 con una pregunta filosófica, ¿no? Que es cómo se construye una vida verdadera y qué es lo que puede un cuerpo, ¿no? Pregunta tranquila, como para arrancar. Para arrancar, ¿no? Está bien, está bien. Entonces, bueno, una voz muy personal de un pibito de 11 años, ¿no? Y esa voz de un yo se va transformando en una voz colectiva en la medida en que avanza el proceso hacia la militancia a partir del 96, pero sobre todo con el proceso de las tribus, digamos, de la juntada, de la esquina, de eso, el punk, el metal, el hardcore, el skate, la juntada en la plaza, el garaje donde se arma la bandita, todo eso va generando un proceso colectivo en donde el rock y la amistad son fundamentales, y como todo proceso también de la adolescencia, el ingreso a una educación sentimental, ¿no? De las relaciones amorosas. Entonces, bueno, cómo todo eso va configurando esa década del 91 al 2001, a través de relatos que van contando esas experiencias, ¿no? De rock, de amistad, de amor y finalmente de militancia. Y entonces, previo al 2001. Sí, digamos, sí, el libro termina el 20 de diciembre del 2001. Pregunta clave, te lo quiero hacer porque sé que ahora no está acá presente, pero sí, Lucas, que es el operador, una pregunta clave para él. O sea, casi que te la haría él. Tres bandas de la época que te parecen, que te parezcan clave para decir esto es los 90 en este contexto. Bueno, Hermética, ahí, Hermética. Hermética, quien tuve el gusto de poder ir a ver en su último recital en Obras, al menos, pero llegué de muy pibito a verlo. Flema, por el lado del punk rock. Y a ver, una tercera, te diría Sidley, que es mi banda de Quilmes, pero bueno, también hubo otras. Yo creo que una gran banda fue Ataque 77, ¿no? Más allá de su ahí deriva más comercial con Hacelo por Mí, creo que fue también una gran banda. Y medio en el medio te tiro cuatro, en todo caso, que es Los Violadores, que venía de los 80. Pero bueno, en el libro cuento mi visita a la casa de Piltrafa. Y justo, ¿no? Ahora que falleció hace poco. Sí, falleció hace poco y fue como un gran emblema para nosotros. Y en los 90 en un momento se juntó, después se volvió a separar, pero también pude ver a Los Violadores en Cemento, ¿no? Y fue una experiencia increíble. Así que esas son como las bandas, mis bandas de cabecera de los 90, sí, diría. Sí, no quería dejar de no hacerte esa pregunta por este ensamble que me parece. Nosotros en la Legión Nocturna siempre entrelazamos lo político con lo estético, y por tanto con los afectos, y creo que bien lo expresaste, este juego donde la música, pero también los afectos que están implicados en la música y toda la red que se genera, es parte también de un modo de vivir una época. Claro. Entonces me parece que viene muy bien. Bueno, nada, una alegría charlar con vos, y después estaremos pasando seguramente datos de dónde poder conseguir el libro y comunicarlos y... Así que nada, gracias. Bueno, perfecto, gracias a ustedes. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. La conquista de la inocencia será hoy este manifiesto que quiero dedicar

resaltado, destacado, es el Festival de Cuerpo, Arte y Género, que llegó finalmente, que comienza mañana, ya organizado por la ONG Big Dive. Y bueno, pueden encontrar en Instagram toda la información. Instagram es. Coti, ¿habrá posibilidad de que no muevas el micrófono o algo por el estilo? Porque escuchamos acá como si fuera... Para mí estás comiendo un paquete de papas fritas y no nos estás convidando. Ah, horrible, me da la impresión. Perfecto. No, voy a quitar el auricular. Ah, ok. A ver, ahí lo quito, ¿eh? Vamos. Ahí salió perfecto. Hola. Ah. De primera, ¿no? ¿Estás acá? Se limpió, ¿no? Claro. Sí, todo. Perfecto. Perdón, bien, ahí va. Muy bien. Sí, pasa que a Coti le cuesta quedarse quieta, entonces, bueno. Mira, claro. Mi abuela diría que tendrías hormigas en el cuerpo. Y pero, con la mudanza. Sí, puede ser. Ay. Me decías del Festival Cuerpe, sí. Arte y Género. Exacto, Cuerpe, Arte y Género, que va a comenzar mañana, va a ser viernes, sábado y domingo. Va a realizarse en diferentes sedes. Está organizado por la ONG Sick Dive. En uh-huh. Instagram lo encuentran como sickdive.ong uh-huh. y con la I común y latina. Y está organizado por el grupo de Soma Danza también. Así que va a realizarse en Soma Danza, va a realizarse en el auditorium y hay alguna que otra sede también. Y va, bueno, a comenzar mañana en el auditorium con performance. A partir de las 19 horas va a haber diferentes performances de danza, de teatro, diferentes artes. Y bueno, la apertura es libre y gratuita para las performances y después se va a dar función en la Sala Piazzolla. Se va a dar comienzo al festival. Va a realizarse todo el fin de semana también diferentes talleres. Hay un montón de talleres. Acá estaba leyendo algunos. Por ejemplo, vamos a contarles algunos. Uno de danza, improvisación y asuntos astrológicos, que va a dar Fabiana Capriotti. Uh-huh, ese va a ser el domingo. Igual lo que tendrían que averiguar es si queda espacio, en realidad, porque hay un link para anotarse, así que bueno, eso habría que chequear ahí o preguntar en Instagram o chequear con el link de inscripción. Va a haber taller de percusión corporal, uh-huh. Va a haber taller de danza expresión corporal en relación con la naturaleza, de liberación de la voz, de autodefensa transfeminista, mira, de tango degenerado, que lo van a brindar nuestras amigas Vicky uh-huh. Santos y Vicky Ripovas. Variado. Teatro performance, La risa poderosa, Mi cuerpo es libre, Topografías corporales, todos esos son talleres que se van a estar realizando en diferentes sedes también. Acá, algunos donan la gorra. Acá me figura, perdón, una performance que se llama Apariciones. Sí. A las 19 sí. horas en la sala Astor Piazzolla. Resuena, sí. Yo estaba mirando todas las performances. Sí, esa parece que la va a hacer una conocida. Mira. Uh-huh. Acá, sí, una, claro. Una tal Constanza. No sé qué. Mira. Sí, eso va a ser, claro, en la apertura, junto con otras compañeras y otras amigas y amigues. Sí, mañana viernes en el foyer del auditorium se van a realizar todas las performances en la apertura del festival. Así que después, bueno, hay obras de danza, obras de teatro, uh-huh. diferentes obras, que bueno, eso, hay algunas que son a la gorra y otras con un valor fijo, uh-huh. pero bueno, me parece que es una propuesta interesante y variada, así como en paleta de colores. Sí, yo creo que a mi entender, dentro de las propuestas de Mar del Plata, sacando los grandes eventos, así como muy uh-huh. con mucho fondo, digamos, como puede ser el Festival de Cine y demás, sí. esto que están realizando desde, sobre todo desde Soma y uh-huh. de, no me está uh-huh. saliendo sí. el nombre, del Centro de Investigación y Creación en Danza y Artes Integradas, me parece que es un evento maravilloso y con una propuesta súper, súper interesante. Entonces, rica. Sí. Uh-huh. Variada y además cosas que no pasan habitualmente. Entonces, parece que está bueno prestarle atención. No, tal cual. Ahí está el videíto, el spot de lanzamiento, que muy, muy bonito, que han hecho también uh-huh. en Instagram, por si lo quieren chusmear. y se me acaba de ir algo. Sí, muy linda propuesta estética, por lo menos lo sí. que me pareció a mí desde la desde las distintas propuestas, justamente que tenga un taller de autodefensa era casi como medio inesperado dentro de un festival así, sin embargo está presente y creo que eso lo distingue, ¿no? Como sí, traer... a mí también me llamó la atención. Sí, muy lindo eso. No, lo que iba a comentar es que, bueno, no, lo de los links ya lo dije, que hay que mirar ahí en cada taller que aparece. Y bueno, es variado. Y también que vienen artistas de, no solo de acá, sino de, bueno, de otras provincias y de otros países de Latinoamérica. Sí, sí, así figura. Así que, sí, muy rico y variado. Eso va a suceder este fin de, así que para los que quieran y puedan aprovechar, adelante. Bueno, yo aprovecho entonces y comento en función de esto para que estamos bien performáticos, performátiques. Hay un festival del cual voy a formar parte mañana es la inauguración de ese festival internacional de performance art y formatos audiovisuales que organiza una querida amiga, Graciela, y que se va a iniciar este viernes 10 de diciembre a las 5 de la tarde, hora de Argentina. Va a estar transmitiéndose por Facebook y que va a estar dual, va a ser en castellano y en inglés a la vez. Vamos a iniciar con una especie de presentación artística en memoria de Mariana Picard, que es una artista y curadora uruguaya, que es especialista en arte de performance, que falleció el 27 de abril de este año, que forma parte de todo este proyecto y que vamos a iniciar con eso. A nosotros nos toca conversar en el primer panel, digamos, en la apertura de este festival, que dura toda una semana, arranca mañana y termina el próximo domingo, dura varios días, casi 9 días. Digamos, la inauguración sería con un panel que se titula La performance como contenido y forma en nuevas narrativas audiovisuales. Vamos a conversar ahí con dos queridas amigas, una que es Norma Silva de México, una querida amiga que creo que en algún momento iba a estar en la Legión a charlar y que, bueno, todavía tenemos oportunidad de invitarla. Claro. Una súper especialista en performance de México. Y Jenny Klein, que es una docente e investigadora en performance de Estados Unidos y que también tiene larga trayectoria en estos estudios de las artes del performance. Vamos a estar trabajando y conversando a la par con casi 84, más de 80, iba a decir más de 80 artistas, porque entre las dos obras que vemos, uno tiene uno de los videos que se llama Anamkara, Espejo en el Espejo, tiene 22 artistas de Europa y países del hemisferio norte, y el otro, puntualmente, que es el que nosotros presentamos ya el año pasado, que lo conforman casi 62 artistas hispanoparlantes del mundo entero. Wow. Ese video se llama Horizonte Políptico de los Avatares y está hecho por un grupo que se conoce como Constelaciones Decoloniales, que está ahí coordinado por Graciela Ovejero Postigo, que es quien también me ha convocado para esto. Están los dos videos para poder verse, o sea que eso me parece interesante para verlo. Se pueden pasar los links. O sea, si van, digamos, al Facebook de donde se va a transmitir esto, que es cine.plus.perfo, tienen los links para ver estos dos videos, que duran una hora y media, el otro 2 horas, y son una secuencia, imagínense, un video de 2 horas con 62 performance o video performance hechas en pandemia. Realmente es una obra maravillosa, muy intensa, porque cada pequeño fragmento performático te va abriendo algunas sensaciones que no siempre se van conjugando. Entonces, lo interesante de esas rupturas que se van generando también entre performance y performance me parece súper interesante. Qué interesante. Así bueno, que, bueno, mucha performance entonces. Sí, parece que es la época, ¿no? Pero pero me alegra también, por otro lado, porque hay una práctica que se va empezando a difundir mucho, por lo menos estos últimos años ha empezado a tomar forma y fuerza, y me parece que está muy bien. Sí, totalmente, está como ahí abriendo, echando raíces y abriendo caminos la performance. Sí. Así que bueno, nada, esto, comentar que mañana arrancamos a las 5 y lo pueden ver puntualmente por ese, por Facebook Live. Perfecto. Que es cine.plus.perf. Ahí vamos. Está el programa también ahí para verlo. Hay muchas obras, porque durante estos 9 días van a estar pasando muchas obras en el medio, conversaciones. Nada, es un gran festival real internacional. Bien, y dura, es re extenso. Dura sí, 9 días. Un montón de días. Sí, sí, sí. Wow. Así que ahí estaremos. Muy bueno, todo. ¿Algo más por tengo... ahí? Sí, sí. Vamos a comentar sobre la obra de teatro Éxodo, ensayo sobre la masculinidad, Éxodo, ensayo sobre la masculinidad, que bueno, estuvieron haciendo algunas funciones ahora en diciembre, el 3, hicieron una, y queda el 10 y el 18 de ahora de diciembre. Están en el Club del Teatro y a las 21:30 horas. Así que bueno, que mañana sería 10 y el otro sábado. Y el otro sería. Sábado. ¿Tuviste así oportunidad de verla? No la he visto, ¿vos? Oh, sí, yo la vi. ¿Sí? Mirá. Ah, bien. Entonces la voy a ver y después por ahí podemos comentar. Estaría muy bien. Tal vez. Trajo mucha polémica esa obra y me parece muy bien que la haya traído. Sí, he escuchado, así que quiero ir a verla. Hubo aguas muy divididas. Sí, tal cual, escuché aguas divididas, tal cual eso. Así que, a mí... A ver, quiero verla. Sí, yo particularmente me interesó un montón la obra, algunas cuestiones que obviamente también quedé pendiente porque les debo ahí una crítica, o sea, escribir algo sobre esa obra que me parecía interesante, sobre todo porque no ha habido, creo que hasta ahora, alguna obra dedicada exclusivamente a pensar la masculinidad en cuanto tal, y me parece que más allá de que es verdad que hay dentro de la obra escenas que pueden generar mucha ruptura afectiva, digamos, realmente tocar fibras muy sensibles para muchas personas, que creo que, bueno, no sé si es parte de eso, si habría que verlo. Claro. Y eso creo que eso sería interesante que cuando lo veamos o cuando lo veas, poder conversarlo. Creo que sí ha puesto en juego también esto, ¿no? Una cuestión clave con respecto a la masculinidad que justo el otro día acá en la columna de Filosofía en Modo Random conversábamos un poco de esa situación, de esos pactos, y creo que está muy bien eso. Bien. Sí, habrá que ir a verla. Por ahí podemos contar quiénes componen esta obra. Es con dirección de Federico Poleri. Que tenemos pendiente la otra obra también que dirige él, Ensayo sobre Miedo. Sí, medio como que no lo estamos yendo a ver, me parece. Medio como que tenemos que ir a verlo. Claro, estaría bien. Claro. Está haciendo muchas cosas y nosotros... Tal cual, vamos a ir a ver el Ensayo del Miedo. Sí, ya iremos. Es que hay de repente como se abrió todo, entonces es como mucha información. Sí. Nos damos abasto. Integran Éxodo, Santiago Maisonave, Martín Citadino, Gonzalo Bresco Churio, Pablo Uso, Alejandro Arcuri, Gabriel Celaya, Paola del Fiore y Federico Poleri. Paola del Fiore no actúa, creo que está en la dirección. Pero bueno, forma parte de la obra. Claro, sí, forma parte. Es ahí me acordé, es la codirectora. Así que, bueno, queda el 10 y el 18. En el Club del Teatro, en el Instagram también, o en el Facebook, pueden reservar entradas. Todo desde aquí, Gracias. No sé si tenés alguna otra. No, está bien, y ahora estaremos conversando en el último bloque algunas palabritas, amigas. Perfecto. Bueno, y ya nos encontramos el jueves próximo. Sí, ya mudada. Acá. Ya mudada. Ya mudada. En presencia. ¿Cómo? Perdón. En presencia, digo, aquí. En presencia, claro, claramente. Excelente. Sí. Bueno, un gustazo y nos estamos encontrando. Pronto. Que vaya bien ahí la mudanza. Gracias. Abrazo a todos. Abrazo a ti. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y política. Ya finalizando de noche, la transición a la noche, que nos convoca siempre. Este programa número 91 de la Legión Nocturna, queremos compartir algunas palabras, una pequeña historia, breve, y dejaremos después algunas preguntas que han suscitado estas palabras breves. Hace unos días, puntualmente el 17 de noviembre, se cumplieron 38 años de la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y queríamos recordarles con estas palabras que nos han enseñado siempre desde su práctica y han resonado muy lejos y hoy andan por Europa caminando, haciendo la vuelta colonial. Se dice allá a lo lejos que la palabra rendirse no existe en lengua verdadera. En el comité estuvimos discutiendo toda la noche. Buscamos la palabra en lengua para decir rendir y no la encontramos. No tiene traducción en tzotzil ni en tzeltal. Nadie recuerda que esa palabra exista en tojolabal o en chol. Llevan horas buscando equivalentes. Afuera llueve y una nube compañera viene a recostarse con nosotros. El viejo Antonio espera a que todos se vayan quedando callades y solo quede el múltiple tambor de la lluvia sobre el techo de lámina. En silencio se me acerca el viejo Antonio, tosiendo la tuberculosis, y me dice al oído: esa palabra no existe en lengua verdadera. Por eso los nuestros nunca se rinden. Y mejor, se mueren. Porque nuestros muertos mandan que las palabras que no andan no se vivan. Después se va hacia el fogón para espantar el miedo y el frío. Se lo cuento a Ana María. Ella me mira con ternura y me recuerda que el viejo Antonio ya está muerto. La incertidumbre de las últimas horas de diciembre pasado se repite. Hace frío. Las guardias se relevan con una contraseña que es un murmullo. Lluvia y lodo apagan todo. Los humanos murmuran y el agua grita. Alguien pide un cigarrillo y el fósforo encendido ilumina la cara de la combatiente que está en la posta. Un instante solemne, pero se alcanza a ver que sonríe. Llega alguien con la gorra y el fusil chorreando agua. ¡Hay café!, informa. El comité, como es costumbre en estas tierras, hace una votación para ver si toman café o sigue buscando el equivalente de rendirse en lengua verdadera. Por unanimidad, gana el café. Nadie se rinde. ¿Nos quedaremos solos? Este relato forma parte de los otros cuentos del subcomandante insurgente Marcos. Me quedo pensando cuáles son las palabras que más usamos, las que más dejamos pasar por nuestro cuerpo, las que más mantenemos en nuestra memoria y en nuestro ánimo, cuáles ya hemos olvidado, cuáles ya no mencionamos y cuáles consumimos a diario. La lucha, la disputa, tiene una fuerte contienda por las palabras. Si no, no sería tan jodida la cuestión del lenguaje no binario, o los modos de hablar de una u otra comunidad relegada al encierro o a la indiferencia de la buena conciencia común, de las instituciones, y los reconocimientos legalizantes del modo de vida imperialista al que hemos adoptado como el vestigio rezagado de las ruinas de una vida bien vivida. Para terminar esta Legión 91, queremos dejar algunas palabras flotando. Por resistir, porque resistir sobre todo es necesario. Pero crear es urgente. Y crearse los modos de vida que deseamos requiere darse los medios. Encontrar la escala en la que puedan volverse una serie de cuestiones que, planteadas individualmente, no sumen en la depresión. Las preguntas son estas. ¿Cómo deshacerse de las dependencias que nos debilitan? ¿Cómo organizarse para dejar de trabajar? como establecerse fuera de la toxicidad de la metrópolis sin, por otro lado, irse al campo. Cómo detener las centrales nucleares, la minería a cielo abierto, las petroleras en el mar, los incendios intencionales, las matanzas generalizadas. Cómo hacer para no verse forzado a recurrir al triturador psiquiátrico cuando un amigo se vuelve loco, ni a los medicamentos burdos de la medicina mecanicista cuando se pone enfermo. Cómo vivir juntos sin aplastarse mutuamente. Cómo recibir la muerte de un compañero. Y en definitiva, cómo arruinar el imperio. Estas son preguntas que se han hecho allá por el 2009 en un pequeño texto que se llama Llamamiento. Y en virtud de esta noche que hemos compartido palabras que tienen que ver con esto del 2001, de las resistencias, de lo que todavía llevamos en nuestras palabras y hemos olvidado también, vamos a terminar esta legión nocturna con una canción que bien Mariano Pacheco mencionó, que de Ataque 77, y que se llama Buenos Aires en Llamas, de un disco que salió que se llama Carmagedón, del 2007, y que, como todos, alguna vez hemos curtido un poquito de punk y rebeldía ya por los 90. No queremos que se olvide ese fuego vital que flamea en todas nuestras venas cada vez que respiramos el aire del futuro. Nos vemos la semana que viene en una nueva legión. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad se inunda todo y se pudre todo, vos crees que estás a salvo acá. Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creyendo que es este el único sitio para vivir, y en las elecciones siempre vamos a votar. Necios y con miedo a las mismas ratas, somos hijos del rigor no más. Buenos Aires fue arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego más. Buenos Aires fue arde en medio del infierno. Yo me voy de acá antes que me empiece a quemar. ¡Hey! Siempre vamos a votar. Somos un negocio, nos están matando y les damos de comer igual.